lejos de ti con tanto amor aquí adentro. Si tan solo el destino me diera un instante en esta vida, te amaría de nuevo como aquella vez. Si fue mi error, por favor, perdóname, aquí estoy, llorando, implorando de nuevo tu amor. Culpable, pues sin saber el daño que te causé, tan solo te pido sentirte otra vez. Qué duro que es vivir lejos de ti con tanto amor aquí adentro. Si tan solo el destino me diera un instante en esta vida, te amaría de nuevo como aquella vez. Si fue mi error, por favor,